Este espacio es presentado por La Nueva Esperanza, Primero de Mayo y Raúl B. Díaz, sucesores de Hilda y Miguel Gancedo Altamiranda. Una visión cristiana de la realidad, con el padre Iván Besich. Hoy, 25 de mayo, nos proponemos reflexionar un poco sobre nuestra realidad nacional, más que sobre algunas palabritas circunstanciales, sobre los patriotas, sobre la Plaza de Mayo, sobre la escarapela, sobre los negritos que andan vendiendo bollitos. Tenemos que meternos más adentro de la patria, más profundamente. Y lo estamos haciendo. Ayer comenzamos con el documento de los obispos, necesitamos ser nación. Por eso, nuestro camino, dicen los obispos, por la mitad del documento, necesitamos la ayuda de Dios, tenemos que volver a ese Dios que es fuente de razón y de justicia, algo que sea común entre nosotros, que nos permita salir de la crisis. Tenemos experiencia de diálogo, de búsqueda de comunión, de reconciliación. También necesitamos reformas profundas que permitan restablecer una confianza entre los representantes del pueblo y el pueblo y la sociedad, renovando el fortalecimiento de los poderes del Estado. No puede ser que el capricho de las autoridades, que la demencia, la desubicación, que el partidismo, que las ambiciones, la ignorancia, que esto prime en la vida de los argentinos y nos impida ser una nación fraternal, una nación de hermanos. Tenemos que buscar políticas consensuadas, no podemos trabarnos en cualquier pavada. Desde Kirchner para abajo, todos los ciudadanos tenemos que consensuar en los bienes que son comunes, en las necesidades que tienen todos los argentinos para vivir dignamente, sin caudillismos, sin personalismos, sin trampas, sin elecciones compradas. Tenemos que ser nación, tenemos que ser una verdadera nación argentina de hermanos. Entonces, nuestro compromiso, sobre todo este año, dicen los obispos, es el acercarnos a Dios por medio de Jesucristo en este Congreso Eucarístico Nacional, ya que Él es el autor de nuestra fe y de nuestro compromiso ciudadano. Yo amo a mis hermanos a causa de Él, renuncio a mi comodidad a causa de Él. Por eso es una barbaridad borrarlo a Dios de nuestra vida como fuente de toda razón y de toda justicia y poner a unos cuantos desubicados a levantar la mano para hacer una nueva ley, una nueva constitución, para decir quién puede vivir y quién tiene que morir. No podemos olvidar que nuestra crisis es fruto de innumerables claudicaciones en la conducta moral de los ciudadanos, en particular de los dirigentes. No podemos salir de ella con hombres que no sean honestos, capaces, que amen y sirvan a la patria. Esto lo dicen los obispos, que cumplan sus deberes y no se contenten únicamente con exigir sus derechos. Estamos cansados de que nos exijan los derechos del impuesto, los derechos de ser buen ciudadano, de ser buen vecino, de ser buen docente, de ser buen padre de familia. Pero los que están arriba de la cabeza, bueno, ¿en qué son? Todavía no hemos visto en qué virtudes tienen, qué renuncian, qué entregan por el bien de los demás. Entonces, en este 25 de mayo tenemos que hacer posible la reconciliación de nuestra sociedad que está herida, que está dividida, y acá en Río Colorado peor que en otros lugares, porque el pasado nos sigue pesando demasiado. Hasta que los argentinos no superemos el pasado, los enfrentamientos, las divisiones, estaremos prisioneros. El presidente Kirchner ha dicho que está muy de acuerdo con el documento de los obispos, necesitamos ser nación, pero que tampoco se puede tragar todo lo del pasado, que en eso no está de acuerdo. Él quiere seguir revolviendo el pasado. Y si no nos volvemos a ser hermanos, no volvemos a ser fraternalmente hermanos, dentro de la justicia, dentro del derecho, dentro de la libertad, no se puede suprimir la justicia, la libertad, el derecho de cada uno, pero no se puede seguir revolviendo miserablemente la pobreza de unos, la indiferencia de otros, las denuncias permanentes. No se puede vivir, construir una nación con gente enemistada, enfrentada. En este 25 de mayo no es menos dolorosa la profundización de nuestras divisiones en la marginación, la exclusión de gran parte del pueblo, la persecución, la auténtica persecución que hiere con la injusticia y la pobreza a muchos argentinos. El 25 de mayo tiene que inspirarnos nuevos proyectos y nuevas esperanzas. Queremos, no solo queremos ser nación, necesitamos ser nación, dicen los obispos argentinos, nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. A mí me emocionan estas palabras porque nuestros chiquititos de la escuela primaria, cuando izan y arrían la bandera, dicen esta oración, que necesitamos ser nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Desde chiquititos tenemos que educar a nuestros niños, a nuestras familias, en la pasión por la verdad y no mentirnos, en no seguir trampeando, y en el compromiso por el bien común, en el estudiar, el trabajar, el gobernar para alcanzar el bien de todos, no de un grupo, no hablar a favor de la educación y dejar olvidado el 50% de los chicos de Río Colorado, como si no fueran de Río Colorado, no permitirles ni siquiera que sean aceptados en el Consejo de Educación las necesidades que tiene de desdoblamiento de cursos, de nombramiento de personal, perseguir a una institución a nivel provincial, a nivel nacional, por pura testarudez, por puro capricho. Necesitamos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común, el bien de todos, de toda la comunidad, no de los que me son favorables a mí. Entonces, en este 25 de mayo, lo necesitamos para que todos los argentinos, sin exclusión alguna, podamos vivir nuestra dignidad de hijos de Dios e insertarnos en una sana y fraterna convivencia con todas las naciones del mundo. Una vez más, ponemos nuestra esperanza en manos de María Santísima, quien siempre estuvo a nuestro lado, acompañándonos con su maternal protección. Así termina este documento de la Asamblea de los Obispos Argentinos, de la Conferencia Episcopal, en la que se reunieron todos los obispos argentinos y que el 15 de mayo elaboraron este documento sobre de dónde venimos, el caos que hemos creado en la Argentina, cuál es nuestro camino, cómo tendríamos que empezar a caminar y qué compromiso tendríamos que asumir cada uno de nosotros para que esto de ser nación no sea más que un deseo vano, sino que esta necesidad de ser nación nos comprometa profundamente en la tarea de cada día y que hoy, en este 25 de mayo, podamos sentirnos henchidos en nuestra alma, en nuestro corazón, porque estamos construyendo una patria de hermanos, una nación que nos dé cobijo, que nos dé lugar a todos por igual, que defendamos el bien común y el amor, que nos dé la paz y la unidad entre todos nosotros. Que Dios nuestro Padre, María, nuestra Madre, nos proteja a los argentinos en este camino nuevo.